Hotel Presidente, una mezcla de encanto y lujos contemporáneos. Disfruta de su confort y comodidad en sus habitaciones y suite, que harán su estadía única de negocio o de placer. Hotel Presidente, su mejor opción en tela. Con las necesidades más exigentes en hospedaje y tecnología, contamos con salones para eventos, piscina, Wi-Fi y un amplio parqueo y seguridad privada. Para reservaciones, llamar o escribir vía WhatsApp a los teléfonos 9821-3647 o al 9512-0225. Búscanos en Facebook como Hotel Presidente. Estamos ubicados en el centro de Tela. Hotel Presidente, somos tu mejor opción. La estación de los superéxitos. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, para allá, solo tú y yo, si nos escapamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. La estación de los éxitos. Estéreo Club, 89.5 FM, la superestación.